La noche cae fría, mojando mi ciudad. Mi alma busca el día, mis manos buscan paz. Qué larga es la agonía, qué difícil la salida de esta encrucijada, de estar y no hacer nada. Si es que estás ahí, oh, grítame de una vez, decime a dónde voy, póngame como soy, oh. Ese recuerdo, vivencia de otros tiempos, tal vez esté oculto dentro de mi cerebro, oh, oh. Tal vez esté más lejos, de lo alto en mi alma, en el mágico espejo que refleja y que guarda la cura a mi dolor. Esta es divina eslabón que une ayer y ayer y hoy, hoy. Para conocerme a mí mismo. Nostalgia de otro momento, etapa gris de mi elemento. Si lejano instante, muy lejano instante. Pero ahora todo está cambiando, creo que va a mejorar.